Y ahora, Derecho a la Lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía de Aquiles Nazoa, del libro Cardenalito de Lengua y Literatura, del quinto grado, en la página 151. Han llegado las lluvias. Muchos recuerdos gratos vienen a mi memoria cuando empieza a llover. Mis tardes en la escuela, mis primeros zapatos, mis primeros amigos, lo que no he vuelto a ver. ¿Serán ellos ahora como estos mentecatos, que en mojarse no se encuentran el más leve placer? Y huyendo de la lluvia, como si fueran gatos, con las primeras gotas echaron a correr. Yo mismo, que en mis tiempos de escolar, no sabía de contento más grandes ni mayor alegría que salir en el cinto las alpargatas rotas, a verdear las corrientes, chapoteando en el barro. Hoy soy un caballero que le teme al catarro. Definitivamente, somos unos idiotas. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.